Así es, venimos ya de días muy agitados. Te comento, ayer tuvimos una asamblea del pueblo popular donde participaron más de 60 personas, donde hubo ciertos mandatos para reclamar hoy en la comisión de la jefatura comunal. Lo que, si querés te cuento lo que se decidió, que al final es lo que terminamos consiguiendo. Hay algunos puntos que todavía se están discutiendo adentro. Pero en principio ahí se decidió la suspensión hasta fin de mandato, serían 3 años y 27 días, eso ya es una decisión, y queda, hay un enroque dentro de los integrantes, quedaría como jefa comunal María Laura Werli, como secretario Ariaga, ellos son parte de Hacemos por Córdoba, y nosotros logramos tener la tesorería, puesto bastante importante, con Natalia Di Pace de la Unión Vecinal. Bien, esa sería la conformación de la nueva, entre comillas, cúpula de la comuna de Villa Cerro Azul, ¿no? Así es. Ahora eso ya es un hecho. Bien. Y después habían otros puntos que parecían interesantes y que vienen a colación de las diferentes de los diferentes reclamos por parte de la comunidad, como por ejemplo la falta de asambleas, lo relacionado con los balances, los boletines oficiales, digo, esas cuestiones que durante las gestiones de Andrés Data estuvieron ausentes, pero que ustedes incluyen dentro de los nuevos cambios. Sí, dentro de los nuevos mandatos que se están reclamando, son parte de eso, ¿no? Básicamente sería la democratización de la comuna, con todos estos hechos que no venían sucediendo, como lo de las asambleas, la falta de presentación de balance, donde no había licitaciones para ningún puesto. Bueno, esas son todas cosas que se están discutiendo. Se están discutiendo también la creación de comisiones que no existían, como la de ambiente, la de género, la de cultura. O sea, todo parte, ¿no?, de la manera de gobernar ilegítima de este personaje. Toda una representación, ¿no?, de la línea política, ¿no? Porque vos me estás... Las fotos ya fueron como la máxima demostración de su línea y de su forma de gobernar. Fue el punto máximo de impunidad, digamos. Pero la realidad era que en el día a día de nuestra comuna las irregularidades eran constantes. Hay una denuncia hecha en Jesús María con respecto a la anulación de la asamblea. Se intentó hacer una asamblea el año pasado que se declaró nula por montones de irregularidades, no dejó participar a los vecinos, le sacaba los micrófonos. Entonces, bueno, ya es como que hay varias luchas encarnadas, y bueno, y gracias a estas fotos pudimos visibilizar todo lo que estaba pasando en el cerro y no se nos estaba escuchando. Pero pensar en una comunidad, ¿no?, sin subcomisiones de ambiente, género, cultura, desarrollo social, sí. Bueno, fue bastante complejo, me imagino, y ustedes deben estar, más allá de lo repudiable del hecho, celebrando que se haya podido demostrar y que haya tenido la visibilidad, esto que destacabas vos recién, después de llegar a este extremo de reivindicar las figuras de Videla y de Hitler la semana pasada. Sí, por suerte pudimos, gracias también a la organización y a la visibilización del pensamiento del pueblo, poder dar vuelta a las cuestiones. Ya la impunidad era demasiada. Bueno, eso me imagino que también es para celebrar. Vos ayer destacabas que ayer hubieron más de 60 vecinos y vecinas autoconvocados participando de la asamblea. Digo, también esto ha sido un cambio importante, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no?, que es un pueblo pequeño, que los que habitamos somos aproximadamente 250 personas, la verdad que hoy a la mañana nos convocamos para apoyar la reunión de la compañera Natalia Di Pace, éramos 60 personas hoy, a las 7 de la mañana. Eso demuestra, ¿no?, como un basta de la gente, de este tipo de actitudes antidemocráticas. Y para entender esto, ¿cuántos habitantes tiene la comuna, Paula? Habitantes reales que viven en el pueblo somos más o menos 250 personas. Uh-huh. En el padrón aparecen unas 50 personas más que no viven y que justamente aparecen para votar. Claro. Paula, la última, con respecto a esta decisión, ¿crees que va a marcar un antecedente, digo, para Esto que lamentablemente en estas últimas semanas ha habido y mucho, ¿no? De desmerecer los desaparecidos, reivindicar figuras que habíamos, o gran parte de la sociedad les dijo nunca más. Digo, ¿crees que esto va a servir para que por lo menos antes de emitir con total liviandad este tipo de comentarios, llevan por lo menos a una mínima reflexión? Yo creo que sí, espero que sí, espero que sea contagioso, espero que sirva para que la gente se dé cuenta que el poder también está en el pueblo y que somos nosotros quienes tenemos que presionar para que las cosas sean como tienen que ser. Y esperemos que en algún momento se impulse algún tipo de ley para el negacionismo, que es inadmisible. Paula, te agradecemos y bueno, seguiremos en contacto ante cualquier novedad que venga desde Villa Cerro Azul. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por acompañarnos.